poderoso Dios. Tú no quisiste que yo entrase a lugares que no te agradan. Poderoso Dios, tú me llamaste y me escogiste a servirte, mi Señor. Y con humildad hoy me acerco a ti, con el corazón te pido perdón. Nunca, nunca más me alejaré, ni te dejaré, tú me ayudarás. Gracias, Señor, por no dejar que mi alma pereciera y cayera a las profundidades del infierno. Quisiste que yo entrase a lugares que no te agradan. Poderoso Dios, tú me llamaste y me escogiste a servirte, mi Señor. Y con humildad hoy me acerco a ti, con el corazón te pido perdón. Nunca, nunca más me alejaré, ni te dejaré, tú me ayudarás. Alabaré, te exaltaré, te bendeciré, poderoso Dios.